Sintonizas Irola Irratia 107.5 de la FM. Aquí comienza Osasuna Denontzat. Aupa, ongi itzuli, entzule guztiak, ongi etorri berriz ere saiora. Vamos a abrir bloque, programa, temporada y entramos ya en materia. Sin más preámbulos, con una noticia, con un hilo conductor común con el resto de noticias que traemos hoy, que es un bloque y que hemos titulado Dioxinas, metales pesados y vertederos. Se trata de unas aclaraciones sobre la incineración de residuos en la planta a construir en Zubieta y en Zabalgarbi, las plantas de Zubieta y Zabalgarbi. Y firman estas aclaraciones Gorka Bueno, profesor de Ingeniería de la UPV, Euskal Herriko Universitatea, y Xavier Michelena, médico de familia y miembro de ISDE, International Society of Doctors for the Environment, Sociedad Internacional de Médicos para el Medio Ambiente. Bueno, pues leemos sin más ya estas aclaraciones, luego ya pasamos a debatir y comenzamos con la primera. Dice, investigadores de Biodonostia han declarado recientemente en Juntas Generales de Guipúzcoa que la instalación, la de Zubieta, se entiende estará sometida a controles permanentes de indicadores de dioxinas, partículas y otros contaminantes. En realidad, las incineradoras muestrean dioxinas y furanos menos del 0,3% del tiempo de funcionamiento y seguramente nunca durante arranques que, según el sector, pueden llegar a producir el 60% de la producción anual de dioxinas, de modo que no hay controles permanentes. Esto es así porque se ajustan a la legislación vigente que exige muy pocos muestreos. Segunda aclaración. Los retardantes de llama bromado son añadidos para aumentar la resistencia al fuego de muchos productos electrónicos, de plástico o madera. Cuando acaban en una incineradora, generan emisiones de dioxinas bromadas, las cuales no se medirán en Zubieta. Aclaración tercera. El mercurio es el único metal pesado a medir de forma continua. Otros metales pesados, como el arsénico, el cadmio, el plomo o el cobalto, se medirían muy puntualmente. El arsénico, por ejemplo, es analizado semestralmente en muestras de vegetación circundante de Zabalgarbi. Estas mediciones han revelado, por cierto, un incremento progresivo de concentración desde que la planta entró en funcionamiento. Aclaración cuarta. Según una caracterización de residuos urbanos realizada en 2015 para Zabalgarbi, el 1% de las 232.000 toneladas de residuos incinerados, más de 2.000 toneladas, se correspondieron con residuos tóxicos y peligrosos del hogar. Es muy difícil controlar lo que sale por la chimenea cuando es imposible controlar lo que entra en los camiones, que en su mayoría son residuos mezclados. Aclaración 5. En 2009, el gobierno vasco se vio obligado a abrir un expediente a la incineradora de Zabalgarbi por posible contaminación de aguas subterráneas con metales pesados. Aclaración 6. El diputado foral de Medio Ambiente ha declarado que las incineradoras reducen las emisiones de metano con respecto a los vertederos. Sin embargo, la normativa europea en vigor obliga a los vertederos a incorporar sistemas eficientes de colección de metano desde hace 7 años, así como impermeabilizaciones que eviten filtraciones. Aclaración 7. Zabalgarbi emite una tonelada de CO2 de origen fósil por tonelada incinerada. El cambio climático generado por esta sustancia supone la mayor amenaza a la salud humana en todas las latitudes del planeta, según publicaciones médicas de reconocido prestigio. Aclaración 8. La piedra angular sobre la que debe asentarse un sistema de tratamiento de residuos eficiente y sostenible es un exigente sistema de recogida separada de los residuos en origen, especialmente de la fracción orgánica. Esto facilita enormemente la valorización material de las diferentes fracciones y materiales, evita la incineración de residuos y la emisión de tóxicos asociada, y reduce muy significativamente el flujo de residuos a vertedero y el nivel de contaminación en ellos. Y aclaración 9 y última, en este sentido cabe resaltar la tasa de recogida selectiva conseguida en la comarca de Debagoiena, con 62.720 habitantes, superior al 80%. Puede considerarse infraestructura amable, es la terminología del diputado de Medio Ambiente, una instalación que esparciría en la atmósfera en forma de gases de combustión hasta 130.000 toneladas de las 200.000 de residuos que podría incinerar cada año. ¿Cuánto de amable hay en producir y verter a vertedero 51.000 toneladas anuales de escorias? ¿Se controlarán en Zubieta la mutagenicidad y otras características de peligrosidad de las escorias cuando todavía no conocemos la concentración de dioxinas y furanos en las escorias de Zabalgarbi? ¿En qué vertederos se depositarán las 10.000 toneladas anuales de cenizas generadas catalogadas como residuos peligrosos? Bueno, entonces, ¿qué, compañeras? ¿Comentarios, opiniones? ¿Qué os parece? Pues yo diría que me ha gustado mucho encontrarme con esta noticia porque realmente están hablando la gente que sabe del tema y que habla con fundamento. Y bueno, el primer punto, de hecho, pues contradice claramente lo que han afirmado autoridades políticas sobre el tema. y también, según lo estaba leyendo, me sugería esa dinámica que tiene la, yo creo, la economía capitalista, que es meter en el mercado cosas sin haber comprobado cuáles son los efectos que pueden tener, ¿no? Me sugería, por ejemplo, lo de las vacas locas. Las vacas locas, en aquella época en que saltó el escándalo, yo sí hablaba con gente que se dedicaba a temas de veterinaria y tal, que esta cosa, claro, la tienen... O sea, es una de las cosas que abordan directamente. Y decía que el tema, a posteriori se enteraron ellos, claro, y ellas, pero el tema se sabía ya en Gran Bretaña desde el año 86, que empezó a darse una serie de piensos que no tenían que darse de origen animal y demás a las vacas. Y bueno, empezó a hacerse y eso, sin haber hecho test, sin haber hecho pruebas, se saca al mercado. Pero incluso ya sabiendo lo que pasaba, después de haber visto algunos efectos, pues se siguió adelante con el tema, ¿no? Y otra idea también que me sugiere es esa información que sale de vez en cuando de grupos de todo tipo que están llamando a las puertas de la Unión Europea para pedir que se analice el aire y que se vea qué tipo de emisiones tenemos, porque hay decenas de miles de emisiones incontroladas que no se sabe cuáles son los resultados, los efectos sobre la salud, y una y otra vez la Unión Europea les dice que no. Y además esto está también relacionado con una noticia que damos posteriormente. Respecto a lo que decías tú de la lógica capitalista, está muy interesante porque al final para ellos es una maravilla, porque generan un problema, pero a su vez les da la oportunidad de crear un nuevo producto para solucionar ese problema, con lo que así al final es un ciclo que nunca termina, ¿no? Uh-huh. Como estos ejemplos de especies invasoras, ¿no? Que para solucionar ese problema que ha generado la actividad humana, a su vez busca otra solución externa que a su vez genera otro problema. O sea, es algo magnífico porque así el sistema nunca deja de funcionar, ¿no? Y luego la verdad es que respecto al tema de la noticia en sí, sí que es interesante el comentar que yo creo que aunque nunca... Sí que es cierto, por ejemplo, que nunca ha estado fuera del ámbito político el tema de la gestión de residuos, pero ahora ha vuelto a ganar otra vez importancia, ¿no? A nivel público. Y yo creo que hay que agradecerle mucho, bueno, no mucho, evidentemente hay que agradecérselo a todos, ¿no? Pero no exclusivamente a esta gente, pero sí que es cierto que con el tema de Gipuzkoa Zutik, que ha hecho una labor bastante interesante a nivel de base, ¿no? Para poner ese problema en conocimiento de la población, en este caso de Gipuzkoa, ¿no? Y bueno, pues también otra cosa interesante sería pues el saber exactamente a partir de ahora pues qué posiciones van a tomar pues estos nuevos actores políticos al respecto, ¿no? Que yo creo que hasta ahora mismo la verdad es que han pasado un poquito al margen, porque evidentemente yo creo que esto les genera un problema, ¿no? Al final, ¿cómo se van a gestionar los residuos de manera eficiente? ¿No? Creo que por mucho que se tengan buenas intenciones, una vez llegados a tener responsabilidades a nivel político, pues surgen los problemas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues a ver cómo se actúa en este ámbito. Osasunaren ontzat entzuten ari zarete. Irole Arratia 107.5. Vale, pues vamos con la segunda noticia y que titulamos Los mayores contaminadores del Estado español deciden las normas de contaminación del aire. Noticia firmada por Greenpeace en el año 2015 y leemos: una investigación de la Universidad de Stuttgart publicada en 2013 estimó que las emisiones de centrales térmicas europeas provocaron la muerte de 22.300 personas en 2010. Está demostrado que las térmicas aumentan el riesgo de muerte por enfermedades del corazón, enfermedades respiratorias y cáncer de pulmón. Además, 200.000 bebés nacen cada año en la Unión Europea con unos niveles de mercurio en sangre potencialmente dañinos para el desarrollo neurológico y mental. ¿Quiénes regulan la contaminación de esta industria? El informe Cortinas de Humo, elaborado por Greenpeace, desvela que el proceso normativo está acaparado en gran medida por los intereses industriales. Y España ostenta el récord. De los 12 representantes de las empresas energéticas en las delegaciones gubernamentales que negocian la contaminación en la Unión Europea, 8 pertenecen a las eléctricas Iberdrola, Endesa, Gas Natural, Elcogas, HC Energía y la patronal de las eléctricas Unesa. La investigación llevada a cabo por la organización ecologista ha detectado que los delegados del Ministerio de Medio Ambiente están defendiendo unos límites de emisiones contaminantes menos estrictos, llegando a calcar palabra por palabra un comentario presentado por la patronal europea de las grandes eléctricas, Eurelectric. Los límites que estaban en 2015 sobre la mesa de negociaciones eran mucho más débiles que las normas en vigor para China, Japón y Estados Unidos. El motivo parece evidente. Las normas las están decidiendo las mismas empresas causantes de la contaminación. Bueno, ¿qué os parece? ¿Qué opinión os merece esta segunda noticia? Esto me recuerda a esas películas de misterio y de suspense que llega un momento que se destapa el pastel y entonces la persona que ve la peli dice, hombre, ahora encaja todo, ¿no? Ahí se ve el párrafo final, lo deja claramente, bueno, aparte de lo como documentado el resto, la gente de Greenpeace, que regulan lo que se puede contaminar, las personas que contaminan. Entonces ahí tenemos una parte importante de explicación de cuál es la realidad, ¿no?, que vivimos todos los días. Yo creo que sí que es una falacia más de las democracias representativas que tenemos, ¿no?, a día de hoy. En el que al final, por ejemplo, en este caso, en un problema que nos afecta directamente, los agentes que están decidiendo sobre este tema son los agentes, bueno, no más interesados, evidentemente, porque los más interesados somos nosotras y nosotros, pero sí los que a nivel económico tienen mucho que perder, ¿no? Es gracioso, luego se les llena la boca. Luego, por otra parte también, esto yo creo que va en la línea, por ejemplo, con lo que pasa en el ámbito sanitario, ¿no?, en el que al final los actores que, digamos, deciden sobre lo que van a ser los programas, por decirlo de alguna manera, en lo que respecta a los sistemas sanitarios estatales, ¿no?, son aquellos que tienen un interés económico directo. Y aquí, por ejemplo, podemos mentar a las sociedades científicas o a las médicas que reciben, por ejemplo, también subvenciones de las farmacéuticas. O sea, vemos que al final estas democracias parlamentarias liberales al final se rigen principalmente por lo que es el tema del poder, ¿no? Quien tiene el poder, quien tiene los recursos, realmente al final es el que decide sobre, en este caso, la salud de las personas, ¿no?, y no tanto las personas. Relacionado con esto que comentamos, también hace poco leí una información sobre el tema de cómo los grupos de interés, las empresas están detrás del sistema democrático actual, que se planteó en Estados Unidos hace tiempo poner un límite a la cantidad de dinero que pueden dar las empresas a los partidos a la hora de hacer campañas electorales, pero últimamente lo que se ha decidido es que no hay límite. Por lo tanto, la democracia muchas veces queda en una libertad de expresión que se puede ejercer también con límites, pero bueno, se puede hablar, pero se puede hacer poco, cada vez se puede hacer menos. Yo añadiría que nada, o sea, nada que objetar a la regularización contra la desregularización que propone siempre la derecha, ¿no? Pero vemos que hay una delgada línea, ¿no?, de este proceso de regularizar, intentar desregularizar, al final puede acabar en desastre porque se está jugando con fuego, ¿no? Es un poco la idea esa del Titanic, ¿no?, que un barco que iba tranquilo, que nadie pensaba, ahora todos sabemos cuál fue su destino, pero hasta que llegó el momento nadie pensaba que iba a naufragar de aquella manera, ¿no? Pero se está jugando con fuego y estar exponiéndonos continuamente encima en un tema tan delicado, ¿no?, como es este, como es nuestra salud. Debería ser tema número uno, ¿no?, de la agenda política. Bien, pues entramos ya en la tercera noticia, que está extraída de la revista Números Rojos y se titula La basura toma África. En África se ha implantado un modelo de desarrollo que genera muchos residuos. El basurero en el que se ha convertido África empieza a desbordarse y se debe sobre todo al espectacular aumento de la población que se ha producido en las últimas décadas. Solo hace falta encargar comida en cualquier restaurante de Dakar para salir de allí con todo repartido en pequeñas cajitas de plástico. El pollo, el arroz, la ensalada, las salsas. En África solo se recicla el 2% de los desechos. Las autoridades no gestionan la basura, no ponen papeleras ni contenedores y la gente lo termina tirando todo en el primer lugar que encuentra. La gestión de la basura es un problema global. Un informe del Banco Mundial señala que los residuos producidos tras el consumo representan el 5% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Los vertederos, por su parte, generan el 12% de las emisiones mundiales de metano. Con respecto a otro tipo de residuos, según un estudio realizado en 2011 por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, tan solo Benín, Ghana, Liberia y Nigeria generan hasta 1 millón de toneladas de basura electrónica al año. Además, el continente se ha convertido en el basurero de los países ricos. Por una parte, llegan aparatos que se supone que van a utilizar allí, pero la mayoría de las veces están estropeados. Por otra, hay informaciones periodísticas que han comprobado cómo desde el norte del planeta se envían contenedores que llevan equipos informáticos donde la primera fila de ordenadores sí funciona, pero el resto de la carga es basura electrónica. Ello contraviene las leyes internacionales que prohíben despertar residuos. La basura electrónica, además, puede contener mercurio y plomo, entre otros materiales pesados. El panorama de la gestión de residuos no mejora en las zonas rurales africanas. A los grandes problemas de falta de alimentos o de higiene se suma también el de la basura. Naciones Unidas estima que 1,5 millones de niños mueren al año en el mundo por falta de agua potable, de letrinas y de condiciones higiénicas saludables. Sonas Mint Abdrasman, vecina del pueblo mauritano de Idechowe, cuenta que no tiene dinero para jabón, que no puede lavar a sus hijos, ni hay agua potable. Sin embargo, esa no es su principal preocupación, porque apenas puede darles una comida al día. Uno de los problemas a los que se enfrenta la población es que cuando llueve mucho se forman charcas enormes de agua sucia donde todos se lavan y beben. Asou Banoa, una chica de 15 años, explica que no hay acceso al agua potable y dice: o tomamos esa agua o morimos de sed. Bueno, pues ronda de comentarios ahora. Bueno, pues a mí me llama mucho la atención la última frase, pues eso, que tienen que elegir entre... Vamos, que la higiene no es una preocupación para esta gente, porque lo primero es comer, y con comer una vez al día ya han ocupado bastante el cerebro. Y luego, pues el problema de eterno de África, ¿no? Desde que fueron los blancos allí, que es cómo se implantan allí sistemas que generan líos, ¿no? Uno es el modelo de desarrollo, como dice al comienzo del reportaje, pues que vas ahí, lo mismo que aquí en Europa, vas a un restaurante y todos son paquetes, paquetitos y plastiquitos, ¿no? Y luego lo del basurero, ¿no? Cómo se contraviene incluso las leyes internacionales llevando ahí basura, cómo se disfraza de ayuda que no lo es. Y sí me gustaría recordar también, porque además en el reportaje este es un resumen, pero habla de gente que está allí en el país intentando hacer cosas, ¿no? Y habla, pues eso, de que no hay papeleras y demás, que se recicla poco, pero hay gente que se está movilizando en ese sentido. Y aparte, en un reportaje que dieron en la 2 sobre, pues sí, también el consumismo, la cara B de la opulencia, como decía una canción de La Polla Records, pues ahí también salía un chico de allí, no me acuerdo qué país era, que, claro, le mandan toda esta basura, pero en los ordenadores pone la pegatina muchas veces de dónde estaba, ¿no? Empresa tal o institución cual, ¿no? Ayuntamiento de Vergara, Ayuntamiento de Múnich. Entonces, este chico y otras personas lo que está haciendo es guardarlo, digamos, para sacarle los colores y para, bueno, pues para identificar que sabemos de dónde viene todo esto y que bueno, si puede servir para algo, para algún tipo de consecuencia que pueda tener, pues se sigue haciendo. Y son solo actividades. O sea, que África no está muerta, aunque la quieran enterrar. Bueno, a riesgo de que los censores me denuncien a la político-social, yo creo que queda claro aquí la relación directa que tiene la producción y la generación de basura con el modelo productivo de capitalista, ¿no? Y cuando digo producción y generación de basura, lo digo en un sentido amplio de la palabra. Entonces, aquí también vemos, por ejemplo, que por mucho que la gente quiera no ser consciente o quiera ser inconsciente respecto a cómo afecta nuestro estilo de vida, ¿no?, a las poblaciones del tercer mundo, aquí está claro que al final nuestro modo de vida les afecta totalmente, ¿no?, y que muchas veces es el freno y el límite que les imponemos para su propio desarrollo. Y esto al final yo creo que tiene relación directa con las noticias que estábamos comentando antes, ¿no? ¿Por qué? Porque al final lo que realmente hay que cambiar no es tanto esa gestión de los residuos, sino nuestro modo de vida, ¿no? Estas sociedades de consumo que al final son las que generan esta basura, por ejemplo, ¿no? Mientras no cambiemos eso, mientras la mentalidad no cambie, nos vamos a encontrar continuamente con este mismo problema, que ya no afecta exclusivamente a nosotros, ¿no?, y a nosotras, ¿no?, que al final pues podríamos decir que somos los verdaderos culpables, ¿no?, de que tengamos estos problemas. Es que al final nuestra actividad también está afectando a esta gente, ¿no? Entonces, el primer paso tiene que ser el abandonar la sociedad de consumo, el cambiar incluso los hábitos culturales, el cambiarlos para que al final se pueda generar un cambio verdaderamente real. Comentaría también el espectacular caso de los piratas somalíes, que no son más que antiguos pescadores que, debido a los vertidos en el litoral de su país, pues se vieron forzados a dedicarse a otra cosa, en este caso a la piratería. Osasuna denontzat entzuten ari zarete. Irole Arratia, 107.5. Bueno, pues llegamos a la cuarta y última noticia, titulada Contra el hambre, la soberanía de los pobres. Y la fuente en este caso es una revista de Intermon Oxfam, número 26, una fuente un poco quizá más oficialista, pero no por ello menos interesante. Y entramos a leer. Sahel es una región de África Occidental situada al sur del Sáhara y muy castigada por el cambio climático. La sequía ha extendido el peligro de hambruna en una ampliación geográfica que incluye varios países. Además de la falta de lluvia, las familias se han visto gravemente afectadas por las subidas del precio de alimentos y por unos gobiernos que invierten muy poco en la pequeña agricultura, a la que se dedica más del 60% de la población. Intermon Oxfam colabora en la zona a través de un proyecto que consiste en proteger las redes de economía local que existen en cada área. En vez de transportar alimentos directamente desde el norte, se da a las familias más desfavorecidas una pequeña cantidad de dinero. Gracias a ello, las labradoras que van al mercado del pueblo con sus productos para vender se encuentran con más gente que tiene algo de dinero en el bolsillo y que podrá comprarles los alimentos. De esta manera, se potencian las estructuras sociales y económicas propias de cada zona, reforzando la soberanía alimentaria de la gente que vive allí. El cambio climático es un problema que se percibe claramente en países como Mauritania. Aminata Ayero es presidente de la cooperativa de Ganki, que agrupa a 80 mujeres. Comenta Aminata: "Antes había mucha lluvia y podíamos hacer varias cosechas de cereales. Con el maíz y el mijo que recogíamos, nos podíamos alimentar. Ahora que hay cambio climático, tenemos que vender la cosecha para comprar artículos de primera necesidad". Ante la falta de lluvias, Aminata y otras mujeres se han agrupado para trabajar juntas. "Porque aquí además es muy difícil", comenta la propia Aminata, "disponer de tierras y con la cooperativa podemos cultivar y acceder a microcréditos. Actuar unidas nos ayuda a mejorar nuestros ingresos. Además, cuando hay personas en nuestro pueblo que son vulnerables, discutimos cómo podemos ayudarlas". Bueno, ¿qué os parece? Bueno, pues yo creo que lo hemos comentado en otros programas. Yo juraría que sí. Y yo aprovecharía para subrayar la importancia que tiene el tema de la soberanía alimentaria en lo que son los procesos de emancipación, ¿no? Hay que tenerlo muy en cuenta. O sea, tenemos que ser conscientes que lo que respecta al delegacionismo, el asistencialismo y el subvencionalismo, no sé si se dirá así, eso tiene que ser exclusivamente, bueno, ojalá pudiésemos esquivarlos, ¿no? Pero en el caso de que se den, tiene que ser solamente algo temporal. O sea, el objetivo es que al final las personas sean totalmente libres y no tengan que depender de estructuras o de delegados o de terceras personas. Ahí está el objetivo. Entonces, yo no sé si decir que quizás es igual la herramienta más importante, igual eso es demasiado, ¿no? Pero sí que está claro que la soberanía alimentaria es algo principal en ese proceso. Sí, yo ya diría que, muy complementario además, que la soberanía alimentaria de la que hablamos en este caso, que es de la gente de África, para que sean más libres, no lo podríamos aplicar a nosotros mismos, porque con la soberanía alimentaria seríamos más libres. Y no tan dependientes de esas famosas, creo que son 6 multinacionales gigantescas que dominan prácticamente 90%+ del mercado mundial de alimentos. O sea, ese es el escenario en el que estamos. Y esa es la soberanía que necesitamos. Por otro lado también, bueno, hemos comentado en la primera noticia, uno de los puntos que era los gases de efecto invernadero. En la segunda noticia hemos hablado de cómo se regulan, o mejor dicho, no regulan. Y en la tercera estamos viendo el problema que se genera en Sahel, ¿no? Con el cambio climático. Y también hace poco se ha visto algún dato que decía que los países pobres del mundo generan el 10% de gases de efecto invernadero y sufren todo esto, lo que estamos viendo aquí. Mientras que aquí en el norte generamos el restante, el 90%, y de momento parece que no nos está llegando. Entonces, volvemos otra vez a la cara bonita y la cara fea del asunto. Yo como tema, como un punto también interesante, añadiría una cosa, ¿no? Ha comentado Mikel al principio lo del tema oficialista. Y yo creo que eso va en relación un poquito con una de las opciones que utilizan, por ejemplo, estas organizaciones oficialistas, ¿no? Que es el de los microcréditos. Hay que tener en cuenta que un microcrédito, como hemos dicho antes, genera dependencia. Y eso al final nos da una falsa sensación de crecimiento, ¿no? Infinito, ¿no? Entonces, no creo que sea el momento para debatir sobre este tema, pero que está claro que es que eso no es una herramienta adecuada al final. Entonces, también hay que liberarse de esas nuevas formas, ¿no? De esas formas que nos están vendiendo, ¿no? De ayuda, ¿no? A esta gente, porque al final lo que hace no es tanto el solucionar el problema, sino el perpetuarlo, y de esa manera también muchos agentes interesados lo que hacen también es perpetuar su existencia, ¿no? Osasuna denontzat. Salud, autogestioa, sociedad, alternativa, informazioa, historia, eztabaida, autoritarismoaren kontra. Osasuna denontzat. Osasuna denontzat.